Son canciones me hacen llorar. Mira, Calandria, no seas ingrata, que tus traiciones me hacen llorar. Mas la Calandria nunca hizo caso y el pajarito se echó a volar. Mas la Calandria nunca hizo caso y el pajarito se echó a volar. Thank you. malvado.